FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigan, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundado toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insectos. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Nosotros de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Posiciones que fueron adoptándose en esa asamblea de docentes, trabajadoras y trabajadores, de lo que supo producir y dejó con buen resultado la exposición de la crisis edilicia desde la conducción de SUTEBA y FEB, de lo que dejó esa marcha homogénea en lo heterogéneo, diversa en los planteos, dividida en la acción final, cuando Wes recordó que tenía un espacio en la agenda y aceptó sentarse a informar lo que ya la conducción de SUTEBA sabía. Sirve el comienzo del programa para decirles a ustedes, una vez más, que hay momentos, si quieren, importantes en la vida legislativa, en lo local, y están situados estos en un presupuesto, eso que incorpora el OE, Ordenanza Fiscal, Tributaria y Tarifaria, Presupuesto General de Gastos y Recursos, y luego Rendición de Cuentas. Un concejal cuando se propone para ser legislador y ocupar una banca, tiene que saber que a lo largo del año hay dos momentos en donde tienen que trabajar. Uno porque define lo que es una política del gobierno, trazada en un papel, con números y proyecciones, con dibujos que deben ser defendidos y que en los últimos años tan solo se leyó el dictamen que envió el Ejecutivo y punto. Y la oposición, si lleva el título de oposición en el sentido más democrático que pueda ser entendido esto, de cumplir con ese rol y esa función, que es avanzar sobre aquello que el oficialismo deja y que, en términos vulgares, sería no puede explicar. Podría rebatirlo con alguna chicana, algún cambio de eje, pero la oposición tiene el deber de nutrirse de aquello que el oficialismo no va a tomar. Y en esto hay cuestiones que son prioritarias, por lo menos para nosotros. Al ser informativa la editorial de hoy, quiero decir que ya están trabajando algunos concejales en lo que es la rendición de cuentas. Cuando Cintia Medina pudo preguntarle al intendente Wes, siempre lo recuerdo, fue la última ocasión en donde se nos dio a nosotros la posibilidad, porque nosotros estuvimos allí, y el jefe comunal aceptó la consulta sobre el Fondo de Financiamiento Educativo, inauguración de la Casa Joven en Lomas de Casasco. El intendente fue claro en aquel momento, muy específico, diría yo, al señalar que no se podía distribuir ese Fondo de Financiamiento Educativo por la cantidad de servicios educativos que tiene el Distrito de Moreno, porque la cifra dispuesta sería insignificante. Entonces, la compañera le preguntó de qué monto estamos hablando. Entonces dijo 1.800.000 pesos por mes. Pero había una demora, y la demora es de Nación, porque parte del fondo de una ley. Y esa ley establece que el Fondo de Financiamiento Educativo es para la educación. No voy a adentrarme en el comienzo, porque podría hacerlo, al ser informativo, pero para no ahondar en detalles y no agotar los mismos en esta editorial informativa, dejaré para otro momento la lectura de lo que dice la Ley de Financiamiento Educativo y del Fondo de Financiamiento Educativo. Recordando aquella definición de Wes y la última que adoptó, entregando 3.5 millones de pesos, sin que estos recursos, de acuerdo a la redacción, si es que queremos leer, ahora si no queremos leer, es otra historia, pero los que queremos leer y deseamos interpretar, en la redacción respecto a los subsidios, sea para mobiliario o infraestructura, no dice que sale ese recurso, 3.5 millones de pesos, del Fondo de Financiamiento Educativo. Sí, una cifra de 20 millones, 3.5 millones. Entonces, como es una editorial informativa, debo decir a la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, a SUTEBA, a FEP, a UDOCBA si quiere, que estén atentos en exigirle a los concejales que busquen las partidas, ya que hay un desglose de lo que tiene una rendición de cuentas, las imputaciones. Sí, es una nomenclatura, es un extracto, y a partir del extracto que tiene cada concejal, este pide la documentación que puede estar o no, me decían ayer. No, la documentación tiene que estar. Si Wes manejó 700 millones o 600 millones, tiene que estar acreditado en qué gastó los 600 o 700 millones o 500, lo que sea. Salvo que esto se haya convertido en algo que lo definí hace un tiempo en un gran almacén. Porque hay antecedentes, sigo en lo informativo, que la administración ha tenido acciones y conductas irregulares, para no utilizar otro calificativo, pero que no merecieron, salvo alguna manifestación en el recinto, en un hecho puntual, una explicación administrativa. ADGE es el caso que más conozco. Esa empresa que levantaba los vehículos en la vía pública mal estacionados y que funcionó sin contrato durante un año, un poco más. Y no hubo una respuesta adecuada en términos administrativos. ¿Por qué? Porque el argumento del oficialismo es quieren hacer política. Quieren comer de ese plato. Entonces, se produce esa fusión entre lo administrativo, lo político y lo partidario que siempre lleva a que no se explique administrativamente ni políticamente qué se hizo. Entonces, a los docentes, a los compañeros y compañeras docentes, sepan que los concejales están analizando rendición de cuentas. Exijan a los concejales que busquen la información sobre el Fondo de Financiamiento Educativo para que toda la comunidad pueda nutrirse de ese valor informativo respecto al uso de esos 20 millones de pesos que administró UES. Es un aproximado, en el año 2013. Y los concejales tienen que responder. Primer punto. Segundo, atento a lo que habíamos expresado ayer en este programa, y sabiendo que es el mes de mayo el indicado para trabajar la rendición de cuentas, sigamos con el título, rendición de cuentas. Debe rendir cuentas el intendente. El departamento ejecutivo rinde cuentas. Salvo que esto sea un almacén. ¿Y saben qué? Tengo la impresión de que es un gran almacén de ramos generales. Porque ayer, ante la consulta que le formulé al concejal Coppola sobre el trébol, me dijo, no hay un solo papel del trébol. Entonces, ¿cómo que no hay ningún papel? Se lo consulté al legislador, que lamentablemente en este momento no podemos establecer el contacto telefónico con él. Es decir, ¿no hay nada acreditado respecto al pago que se le efectuó al trébol durante el año 2013? La respuesta del concejal fue, sí, no hay ningún papel, no hay ningún documento. ¿Y en dónde están los papeles y los documentos? Es probable que lo tenga el Tribunal de Cuentas. Entonces, más que emitir una opinión, porque estoy tratando de asegurarme que sea claramente informativo, es que necesitamos hacer un recorrido para saber y preguntarle a los concejales por qué una documentación tan importante de una de las erogaciones más fuertes que tiene el Ejecutivo Municipal está en el Tribunal de Cuentas. Primera consulta, si se pierde la documentación, ¿qué no hay una copia? Sin un razonamiento elemental, no hay copias. ¿Alcanza con que se le responda a un concejal de la oposición o a cualquiera, sería del oficialismo, da igual, que la documentación está en el Tribunal de Cuentas, por lo tanto, no se puede ver? O si llega a último momento, con lo cual el análisis siempre va a ser parcial. Pero se podrá decir, como ha ocurrido en otros años, bueno, llegó. No es que no estaba. Porque el 2013, señores y señoras, Hues estableció como partida presupuestaria para el trébol algo así como 91 millones de pesos. Entonces, volviendo a un momento, también sigue siendo informativo, de campaña electoral año 2011, el jefe comunal, el licenciado Mariano Federico Hueso Campo, dijo, vamos a sincerar los números. Es momento de admitir que estos son los números y vamos a cumplir con esas metas. No más. Dejando al descubierto con esa afirmación que lo que se había hecho durante 10 años en la gestión de Rey no había sido sincero. Aunque tuvo muchos ceros. Más de lo que la empresa hubiese imaginado. Entonces, estoy informando que a partir de la charla que mantuve ayer en la puerta de la oficina con el concejal Coppola, este me informó, y se lo estoy comunicando a ustedes, que en la búsqueda de la documentación que debe respaldar lo que hizo el Ejecutivo Municipal con la firma del trébol, que ganó la licitación del nuevo servicio, que es una demostración cabal de la consolidación de un enorme negociado, no están los papeles. Entonces, esta sí es una opinión final. A esa empresa se le dio la posibilidad de continuidad en los próximos 6 años. Ya no es una responsabilidad empresarial, entendida por ese respeto que debe tener una firma para cumplir con lo pautado en un contrato. Esto es un vínculo político-empresarial que permite el funcionamiento de un esquema privado para un beneficio privado y no solamente empresarial. Hoy estamos comenzando mayo, hoy es 6 de mayo. A fines de este mes debería tratarse la rendición de cuentas y como el oficialismo tiene las manos y la mayoría, será aprobado como ocurrió en todos los años anteriores. El ejercicio de Hues como ocurrió con Arregui. Lo que estoy informando hoy, 6 de mayo, es que los concejales, sean de la oposición o del oficialismo, si quieren ver qué se le pagó y cómo se le pagó al trébol, carecen de esa información porque los papeles no están. Y la única respuesta dada

no vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garanticen los comedores escolares! ¡Que no le corten los pues servicios! Somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Muy bien. Hace por lo menos una semana que nosotros estamos buscando establecer el contacto con alguna compañera o compañero trabajador de la educación de Salta. Está en línea Cristina, que es una trabajadora docente. Cristina, Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, muchas gracias por esperarnos, Cristina, ¿eh? No, por favor. Bueno, ¿qué nos podés explicar a nosotros que vivimos lejos y que necesitamos saber y tenemos la necesidad de saber por qué se genera este conflicto que no tiene prensa nacional, que no tiene ningún tipo de cobertura? Parece que la educación en la Argentina es capital federal y provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros tenemos un reclamo salarial que aproximadamente es el mismo que está sosteniéndose en todo el país, en cada una de las luchas que han desenvuelto los docentes desde marzo. Empezamos con un salario de 1.536 pesos de básico y 3.900 pesos de bolsillo. Llevamos 32 días de paro y hemos conquistado ya... digamos, a pesar de que el gobierno pensaba cerrar el año con un acuerdo que hizo con la burocracia sindical en octubre del año pasado, con un 25% de aumento en 3 cuotas hasta octubre de este año, le hemos conquistado ya 2 aportes al básico que nos llevarían el sueldo básico para agosto a 2.234 pesos y un salario en bolsillo de 5.000 pesos. Lo hemos rechazado, mostrándole a la población que efectivamente es una conquista que le hemos, impuesto con esta lucha, pero nosotros consideramos que una maestra no puede ganar menos que un policía, por ejemplo. Uh-huh. La policía se le aumentó en Salta con un fondo especial que el propio gobernador impuso a través de la extensión de un impuesto, del impuesto a las ganancias, armó un fondo de 520 millones de pesos y le dio un aumento a la policía. Hoy el agente que recién se inicia gana 8.500 pesos. Bueno, queremos lo mismo. Es decir, una maestra hoy con 5.000 pesos es una maestra que está rayando en la línea de pobreza. Uh-huh. Entonces, eso por un lado. Después, por el otro lado, estamos atendiendo también con este reclamo a la calidad educativa. Porque la mayoría de los maestros que vive, con estos sueldos, tiene que trabajar en 2 cargos. Por lo tanto, no puede de ninguna manera preparar las clases, hacer un seguimiento personalizado de los alumnos. En el caso de los docentes secundarios, para llegar a un sueldo igual a la canasta familiar, de 10.000 pesos, 9.000 pesos, tiene que trabajar 66 horas. Nosotros tenemos el tope horario más alto de todo el país y el precio de la hora de cátedra más bajo de todo el país. Uh-huh. Entonces, estamos viendo los profes secundarios alrededor de 600, 700 estudiantes por semana. ¿Atiende la calidad educativa esto de la reducción de la carga horaria, que es lo que le estamos pidiendo en el reclamo de los 21 puntos al ministro? Cristina, el otro reclamo Sí, déjame hacerte esta consulta que tiene que ver con el tipo de organización, porque lo que podemos saber a la distancia es que el gremio, que es ITEPSA, deja la asamblea y levantó el paro. Estoy leyendo un sitio informativo de Salta. Entonces, si yo leo esto y digo, bueno, volvieron a clases, pero lo notable es que hay una asamblea. Entonces, ¿cómo una asamblea puede doblegar una estructura burocrática patronal que trabaja en función de los intereses del gobierno más que de los trabajadores? Es decir, ¿de qué se nutre esa asamblea para sostener una medida de fuerza que reiterame la cantidad de días que llevan? 32 días. ¿Qué tiene esa asamblea? ¿Qué representa esa asamblea? Es una asamblea que incorpora en su base a todos los afiliados, a los gremios, que son 5 en este momento, gremios con personería jurídica y gente que no está afiliada a ningún sindicato. Y tiene, o digamos, desenvuelve como método la mayor democracia. Es decir, acá todo el mundo tiene un voto. Por lo tanto, todo el mundo puede hablar, expresarse, y lo que la orientación que se desenvuelve después de que termina la asamblea es la que vota la mayoría. Esto que debiera ser el método normal de un sindicato, funcionar con asambleas soberanas, y que se ha perdido porque las burocracias de los 5 sindicatos han clausurado las asambleas, lo hemos recuperado a través de esta asamblea que se llama Docentes Unidos. Y en Salta te digo que esto no es novedad, ya en el año 2005 al 2007 funcionamos con lo que se llamó la autoconvocatoria, que fue un paro de 47 días organizado desde una asamblea que se convocaba desde la base. Así que bueno, volvimos otra vez después de 7 años de derrota por estas direcciones sindicales que se metieron dentro de nuestra asamblea. Aquella autoconvocatoria en su momento terminó derrotada por este gremio CITEPSA, que se metió dentro de la asamblea y operaba por cuenta y orden del gobierno. Uh-huh. Ahora, la asamblea, con este método democrático y una enorme experiencia, ha logrado sacar de su seno a estos rompehuelgas, y en la asamblea de la semana pasada ya se tuvieron que ir porque ellos sí aceptaron la propuesta del gobierno, hicieron una asamblea minoritaria de 150 personas en el Parque San Martín y levantaron el paro, se reunieron a espaldas de la ausencia con el gobierno y aprobaron, digamos, en acta la propuesta del gobierno. Así es que ya hoy se podría decir que hemos recuperado la absoluta democracia sindical. Uh-huh. Cristina, y la participación de lo que puede llamarse la comunidad educativa, estoy hablando de padres, madres y alumnos, ¿existe? Bueno, ¿existe en un acompañamiento que pueda explicar? Porque así como te digo que estoy leyendo este portal, estaba buscando noticias en donde imaginaba, no sé, repudio una parte de la sociedad porque los chicos no vuelven a clases y no encontré nada. No, tenemos un gran apoyo de la población. Nosotros estamos haciendo marchas de 10.000 personas y nos acompañan los comerciantes a lo largo de toda la marcha con carteles en donde ponen yo apoyo la lucha docente. Tenemos un acampe de estos 30 días, es decir, el primer día, desde el segundo día, el 2 de abril, empezó un acampe en la plaza principal de la ciudad. Tenemos alrededor de 70 carpas desde ese día y estamos sosteniendo estas carpas de compañeros de todo el interior de la provincia con sus carteles, con los nombres de las escuelas, a través de del aporte de la población, que todos los días nos vienen a traer alimentos, incluso hacen aportes pecuniarios para el fondo de huelga. No, tenemos un gran apoyo de la población. Hay padres que, por ejemplo, en las zonas de aborígenes, de las comunidades aborígenes, donde están las escuelitas más alejadas de la provincia, en la zona de Aguaray, las comunidades aborígenes están cortando rutas con los maestros, acompañando a sus maestros. Uh-huh. Así es que hemos llegado a un desarrollo muy importante de la unidad con los trabajadores, porque lo que está pasando es lo siguiente. El trabajador salteño promedio gana 4.500, 5.000 pesos. Por lo tanto, no llega nada más que a mitad de mes, o a un 60%, digamos, se podría decir, del mes. Entonces está, de alguna manera, en sintonía con el reclamo de los docentes y nos ven como el camino a seguir. Cristina, ¿cómo es la situación edilicia de las escuelas en Salta? ¿Cuál es? ¿Qué características tiene? Hay un abandono importante del mantenimiento por falta de presupuesto. Las escuelas vidriera que están en la capital, aproximadamente en un 40 o un 50% tienen problemas que son producto del mantenimiento, es decir, por ejemplo, se le cae el cielo raso, hace muy poquito se le cayó la escuela Pachi Gorriti, secundaria de acá de la zona, de Capital, a un profesor mientras estaba dando clases, se le cayó el cielo raso encima, sufrió lesiones, pero porque es un adulto no tuvo lesiones graves, pero si hubiera sido un niño, el pedazo de techo que se cayó fue bastante importante y hubiera tenido lesiones más graves. Tuvimos en el periodo de verano, donde llueve mucho acá en Salta, en Pichanal, electrificación de las paredes de una escuela con casi poniendo en peligro la vida de un niño. Tuvimos un niño muerto el año pasado porque se le cayó una pared del hogar escuela. El hogar escuela tiene cerca de 200 docentes y más de 1.000 pibes, y los pibes más pobres, porque justamente son los pibes que los papás no tienen para darle de comer, viven ahí en la escuela. Bueno, murió un niño. Entonces, bueno, tenemos deterioro brutal. Y además en las escuelas del interior lo que tenemos son escuelas rancho, escuelas con letrina, escuelas que no tienen ni agua ni luz, que después, bueno, cuando llega la maestra tiene que llevarse todo, tiene que llevarse incluso no solamente los elementos para dar clases, tiene que llevarse hasta, si tiene un autito, los fideos, el azúcar, la yerba, el té en su autito para todo el mes. Es decir, el Estado no llega en los lugares más alejados, como por ejemplo el cerro o el monte y la selva chaqueña. Estás escuchando a Cristina, que es docente, ella está acampando. ¿Qué es la plaza principal de Salta, donde están ustedes? Exactamente. De esta Salta la Linda, donde llega todo el turismo, sí. Y lo que ve como parte de las bellezas turísticas, una enorme cantidad de carpas docentes con los nombres de sus escuelas. ¿Urtubey ha expresado algo respecto a lo que, por ejemplo, acá en Buenos Aires se había dicho en su momento, y seguramente ustedes lo habrán escuchado, una amenaza de descontar los días de paro? Bueno, en fin, todos aquellos instrumentos que el Estado utiliza para seguir oprimiendo a los trabajadores. ¿Qué sucede en Salta? Bueno, en las dos reuniones que tuvimos en donde hizo sus ofertas el gobierno, dejamos claro que parte del pliego de reclamos era el no descuento de los días de huelga. El acuerdo que han hecho con nosotros es que hay una grilla, una planilla de recuperación en donde los docentes tienen que poner los contenidos y el tiempo que le van a llevar la recuperación de esos contenidos. Sobre la base de eso, no descontarían. De los 3 días de marzo que fueron paros hechos por la CETERA y la CTA, ya nos descontaron, pero no vamos a levantar hasta que no nos reintegren. Uh-huh. Y eso es uno de los puntos que no son negociables. Te hago 2 preguntas finales, Cristina. Te agradezco mucho la información que nos estás dando. Los gremios que tienen adherencia a CETERA, ¿qué hacen en Salta? Bueno, es la ADP la que tiene alrededor de 13.000 afiliados. Es un gremio completamente anti-lucha docente, es decir, hizo una contramarcha, lo trajo a Baradel para mostrar que en realidad los docentes de la asamblea, 4.000 docentes que votan a mano alzada el pliego de reclamos y las medidas de fuerza de paro por tiempo indeterminado, son un grupúsculo, como dicen ellos, y que en realidad la verdadera elección serían ellos. Bueno, la docencia ya no tiene, por eso formamos la asamblea, no tiene ningún respeto por esta dirección. Están completamente a contramarcha de la historia y una de las cosas más importantes que ha hecho esta asamblea es que ha superado a todas las burocracias sindicales organizándose con los afiliados, con las bases de esos sindicatos y ha llevado a través de estos afiliados a esos gremios la exigencia de que declaren el paro por tiempo indeterminado, que salgan de la llamada intergremial, que es este acuerdo de sindicatos burocráticos que cerraba acuerdos con el gobierno a espaldas de la docencia, y que si les declaran la conciliación obligatoria no la acepten. Esto se lo han impuesto a AMER, el sindicato de los técnicos, se lo han impuesto las bases a ATE, y se lo han impuesto a ADP, que es el gremio mayoritario. Así es que vos fijate que la docencia ha llevado el método de la asamblea autoconvocada a sus propios sindicatos, ha hecho saltar por los aires la intergremial, le ha impuesto al gobierno que nos reciba a los representantes de la asamblea autoconvocada como la verdadera representación de la docencia salteña y le ha colocado una cláusula gatillo, una especie de amenaza a estos sindicalistas que están atornillados, que si no modifican su práctica van a saltar de los sillones. Por eso en la última movilización, esta que te digo, del miércoles pasado, de 10.000 personas, vinieron estos sindicalistas a la marcha. Es decir, hemos visto a secretarios generales que nunca en su vida habían marchado con la docencia, vinieron a marchar, bueno, salvo ADP, Patricia Argañarás, que esa es, digamos, el último reducto de la burocracia más dura, ATE, AMET, SADOC, vinieron a marchar con la docencia porque están viendo que después que salgamos de este paro peligran su sillón. La última, ¿es una manifestación asamblearia que ustedes realizan en donde se establecen quiebres ya no gremiales sino políticos? Claro, acá en esta asamblea están todos los colores políticos, claro. Todos los colores sindicales. Es decir que cuando entra el compañero lo único que trae es su recibo de sueldo. No se le pregunta su color político. La orientación que desenvuelve cada compañero tiene que ver con su posición política gremial, y la que efectivamente sale votada por mayoría es la que logra, de alguna manera, interesar al conjunto de los docentes. Así es que eso es lo que tiene también de interesante. Bueno, como todo sindicato, acá estamos en un frente único de todos los que queremos luchar por la educación pública, cualquiera sea las posiciones políticas. Luego lo que define es la mayoría. Y eso es lo democrático de esta práctica asamblearia, ¿no? Bueno, te agradezco mucho por esta gran noticia que nos estás entregando de Salta, que no está registrada por los grandes medios, tampoco por los medios alternativos. Nosotros... ¿Vos sabés que hoy...? Sí, decime. Sí. No, solamente... Hoy a la... Sí, Cristina, decía... No, te quería contar que hoy a la tarde, a las 17, los compañeros de los UTEBA recuperados están haciendo una movilización desde Callao y Corrientes en apoyo a la lucha docente salteña, y se van a dirigir a la Casa de Salta. Nuestros compañeros de Tribuna Docente, que están en algunos de los sindicatos recuperados, están convocando justamente a que se apoye con campañas de medios, justamente para romper el cerco mediático que ha hecho este gobierno de Urtubey, campaña de firmas y campaña de juntada de fondos para nuestro fondo de huelga. Así es que es muy importante esta convocatoria y este llamado, por supuesto, que les agradezco muchísimo, que se difunda también en Buenos Aires. Solamente decirte esto, Cristina, que nos demoramos en establecer el contacto. Hemos buscado, te decía, hace una semana, hasta que, bueno, hoy finalmente podemos charlar con vos. Son más de 30 días de huelga, de paro, pero yo lo voy a titular así, si me permitís. Es de enfrentamiento hacia la burocracia sindical y hacia un gobierno que dijo sí a la demanda policial y que quiere a los docentes oprimirlos bajo el criterio de la educación, tal vez el día de mañana sea mejor, que es algo que se extendió en todo el país, en la provincia de Buenos Aires también, y ustedes en este acto de asamblea y de reexistencia, por lo menos en el planteo que vos efectuás, desafían toda una estructura, no solamente gremial, sino política. Así que desde aquí, desde Buenos Aires, del oeste de la provincia de Buenos Aires, Moreno más precisamente, te mandamos un abrazo a vos, a todas las compañeras y compañeros que están dando esta lucha allí en Salta. La linda, la que lucha. Muchísimas gracias, compañeros. Un fuerte abrazo. Allí pasaba Cristina, desde la plaza principal de Salta. Teníamos que hablar con el diputado Claudio Del Pla, porque si esto está ocurriendo, ¿qué produce la legislatura? ¿Qué sucede con el gobierno Urtubey? A ver, si TEPSA había participado en la asamblea, es uno de los gremios importantes que tiene la provincia, y Víctor Gamboa, secretario general del gremio, confirmó en los medios salteños un accionar violento de partidos políticos y algunos delegados con acciones no votadas. Lo que acaba de decir Cristina recién es que los docentes que van a la asamblea tienen voz y voto. Y lo que proponen los gremios es que tengan voto los delegados. Allí hay un quiebre. Bueno, lo vimos acá. Aquí en Moreno, aquí en la provincia de Buenos Aires. Si levantan los gremios burocráticos o las burocracias sindicales, ¿qué impacto esto tiene en el paro? Bueno, buscando información en los medios salteños, aún diciendo que se levantó el paro, sostienen muy abajo, entre líneas, que la asamblea sigue provocando un acatamiento del 60% o el 50% del paro. Sí, es mucho. En cantidad es mucho. Ahora, en calidad, si tomamos a pie juntillas lo que decía la compañera, es superior. Es superador. Entonces, algo está ocurriendo en Salta que nosotros no queremos indagar todavía, pero debemos hacerlo. Esta es una manifestación, es una expresión, es una aproximación, pero para que ocurra lo que contaba esta docente, esta trabajadora docente, así como sucedió en el campo electoral, es que se viene produciendo algo en esa provincia que el resto del país no quiere ver. Por supuesto que los medios no quieren ver, y nosotros nos tenemos que hacer responsables, que ya sea por la inercia, el vértigo y las realidades y problemáticas propias de este distrito de la provincia de Buenos Aires, donde vivimos y donde tratamos de intervenir, es necesario mirar Salta, ¿sí? Porque hay una organización. Está en línea el diputado del Partido Obrero del FIT, Claudio del Pla, para charlar con nosotros, es diputado provincial. Rubén Bustamante le habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Tengo usted buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, nos preguntábamos recién, y charlando con Cristina, una trabajadora docente, que nos hacía toda una descripción de lo que es la asamblea, la importancia que tiene, el valor de la misma, la participación, quien participa tiene voz y voto, cómo se convocan a los padres y a los alumnos, si estos participan, de qué manera se extiende en toda la provincia, cómo se desafía al poder gremial y también político. Y nos hacemos esta consulta que se la transferimos a usted, diputado. ¿Qué es lo que está pasando en Salta en los últimos años para que esto sea un hecho? Bueno, no, lo que pasa en Salta es que hay una burocracia sindical que pretendió clausurar la vida interna de los sindicatos en un acuerdo con el gobierno, como ocurre en todo el país, ¿cierto? Y ahí trabajadores que necesitan expresarse, que necesitan defender sus reivindicaciones y que se han dado los métodos para autoconvocarse, recuperar un escenario para deliberar, para hacerse fuerte, para decidir defender sus derechos colectivos, y entonces se ha construido esta asamblea provincial docente. Uh-huh. En el caso de la docencia en particular, se retoma una experiencia que ya tuvo lugar en el año 2005, también en el final del régimen de Romero, también para enfrentar a una burocracia sindical que había clausurado toda participación de los afiliados en la gremiación docente provincial, que es el principal gremio de los docentes provinciales. Y bueno, se retoma aquella experiencia, aquel método de la asamblea, de los delegados con mandato, de las asambleas en cada localidad, y por esa vía se ha logrado superar ese cepo, ¿sí?, que el gobierno y estos burócratas venían sosteniendo contra los trabajadores. Esto es realmente muy importante, pero es parte de una tendencia más general que se traduce en la recuperación de numerosísimas comisiones internas, en la recuperación de nueve sutebas en la provincia de Buenos Aires, de Loma Grande, La Matanza, La Plata, Ensenada, Bahía Blanca, en donde van el activismo de la izquierda y de los sectores más combativos, van recuperando organizaciones sindicales, y van recuperando comisiones internas. Y también el fenómeno de la autoconvocatoria, que lo sé, de que incluso allí en la provincia de Buenos Aires, durante la huelga docente, existieron varias de las seccionales dirigidas por el oficialismo. Así que creo que lo de Salta probablemente se desarrolla de forma más segura, pero es parte de una tendencia nacional de la búsqueda de los trabajadores de poner en pie una nueva dirección para el movimiento obrero en etapas muy difíciles como las que se vienen, con gobiernos que quieren una caída neta del salario. Ustedes ven los diarios de hoy informando de que el salario sube la mitad de lo que son los índices inflacionarios en este país. Bueno, eso en Salta está grabado porque los salarios salteños son todavía más bajos que la media nacional. La pobreza estructural es una de las características de esta provincia. Y bueno, esto está detrás de estos conflictos, ¿no? Diputado, ¿qué discusión hay sobre este tema del conflicto docente en la Cámara? Si hay discusión, bueno, si hay discusión, ¿no? Presentado ya varios proyectos de ley que tienen que ver con este conflicto docente, incluso una asamblea provincial de los docentes ha mandatado al Partido Obrero, a los cuatro diputados del Partido Obrero, a que traigamos a la legislatura sus reclamos. Hemos presentado una reforma del Estatuto del Educador que plantea, por ejemplo, la necesidad de establecer un régimen de titularizaciones anuales frente a una situación de gran inestabilidad que tenemos en los cargos y en la relación laboral en la docencia. Hemos presentado también hoy, se va a tratar el día de hoy, un proyecto de derogación de una ley que restringe casi hasta prohibirla al derecho de huelga. Es decir, estamos acompañando de nuestras bancadas el desarrollo de esta movilización con planteamientos de salida a muchas de las principales reivindicaciones de los docentes, y por supuesto contribuimos en lo que está a nuestro alcance a la organización de este gran movimiento que se da fuera de la legislatura, que se da en estas asambleas, en las movilizaciones, etcétera. Diputado, lo escuché bien decir que se presentó un proyecto para restringir el derecho de huelga. Si es así, ¿quién lo presentó? No, este es una ley que ya existe hace bastante tiempo, que fue un decreto, tiene su origen en un decreto del gobierno de Romero, que es la ley 6821, y que dice reglamentar el derecho, pero en realidad lo conculca, porque establece que todo lo que sean servicios esenciales tendrían la restricción para el ejercicio del derecho, y ahí entra, por ejemplo, la educación. Entonces, no estaría habilitada la huelga en la educación, porque no hay modo de mantener una guardia mínima en la educación. ¿Y entonces qué es lo que va a discutir la Cámara? Todos, no trabaja nadie. ¿Y entonces qué va a discutir la Cámara si eso ya viene de la época de Romero? ¿Qué es una reglamentación? Bueno, por eso la Cámara lo que puede hacer es lo que vamos a proponer nosotros, derogar esta ley. Por eso, que usted, claro. Establece que en todos los casos que hay huelga hay descuentos de los días de huelga. Por eso, me imagino que ustedes... Establece la penalización del ejercicio de un derecho. Bien, yo descarto esto en el sentido de que ustedes van a pedir la derogación. Lo que estoy preguntando es qué van a hacer el resto de las fuerzas políticas. Ah, no le escuché bien. Claro. Bueno, mirá, acá la Cámara está dominada por el oficialismo. Van a tratar de trabar incluso el tratamiento de este proyecto de ley. Pero hoy va a haber una manifestación frente a la legislatura que va a reclamar que esta ley se apruebe. Así que veremos qué hace el oficialismo. Diputado, le agradezco mucho la participación en el programa. Le mando un abrazo desde aquí, desde Moreno, Provincia de Buenos Aires. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Allí pasaba Claudio del Pla, que es diputado del Partido Obrero, diputado provincial en Salta. Que está linda porque hay lucha. Reitero este concepto. Tiempo de ir a tanda de hora y venimos. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com. o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.

Desde el brutal crimen de Pablo Mora, la familia Gisela, que está en línea, y otras familias que han perdido a sus seres queridos en hechos de violencia y que hasta el momento no han tenido una respuesta de la justicia, decidieron marchar todos los martes a la puerta de la municipalidad, también concurrieron a la comisaría Moreno Primera y en fiscalía. Para encuadrar el objeto y el interés de esta nota, ustedes recordarán que charlamos con Rodrigo Solórzano, periodista de Telered, que nos decía, sorprendido él, que había recibido una notificación por parte de fiscalía y que debía presentarse en algún momento, ya que se había cursado fuera de término, a fiscalía en una causa por daños, ya que se hicieron pintadas en el edificio ubicado al lado de bomberos. Toda una señal de disciplinamiento ante la manifestación popular y social en reclamo de justicia. Hoy hay una nueva marcha y por eso queremos charlar con Gisela para saber cómo han sido las reuniones que se fueron llevando a cabo en la Catedral de Moreno, cómo viene la organización y qué lectura hace de lo que ha acontecido en las últimas semanas. Gisela, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué se prepara para hoy? Nos vamos a concentrar en frente a la municipalidad, como venimos haciéndolo los martes, y siempre con la espera de que la gente se sume y de que sepan de que estamos luchando, de que seguimos sin respuestas. Y de que en Moreno sigue muriendo gente injustamente porque no tienen absolutamente ningún control con la delincuencia. ¿Vos recibiste alguna notificación por parte de la justicia que debes presentarse por una causa por daños? No recibí nada. ¿Estás al tanto de esto? Sí. ¿Y qué interpretación te merece? Y si eso es real, es absolutamente ilógico. Acusar de daños a gente que está reclamando justicia, están muy equivocados. Yo te consulté sobre esa charla que mantuviste con autoridades municipales cuando fuiste al programa de televisión. Hay una persona detenida por el crimen de Pablo y me parece muy, muy importante que, aún teniendo esa noticia, a diferencia de la familia Horacio Molina o de Sabini, ese custodio asesinado en el supermercado Día por Ciento, estés acompañando y que sigas acompañando. Me parece que ahí hay un quiebre, es decir, una solidaridad manifiesta a partir de un reclamo de justicia y de explicación. ¿Te llamó alguien de la municipalidad a partir de esto? No, para nada. Si bien estas marchas comenzaron con la muerte de Pablo, ya es una manifestación social, no es solamente una causa o nuestras causas, es para todos, para el que no le pasó también. Gisela, ¿quiénes van participando de estas reuniones que se hicieron en la catedral? Familias y algunos vecinos interesados en el tema. Lo pregunto porque el llamamiento que hacen ustedes es que se sumen a aquellas familias que no han atravesado situaciones de pérdida irreparables, ¿verdad? Y entonces la pregunta es si se van sumando esas familias, si se van sumando ciudadanos que reclaman seguridad o discutir un cambio o posibilidades de cambio, si esto se da, si lo notás vos. Se nota en las marchas, más que nada. Que por ahí siempre los que nos concentramos somos las familias y después vemos que hay mucha gente y son aquellas personas que se van sumando, que pasan y se suman. ¿A qué hora es la convocatoria, Gisela, hoy? A las 7 de la tarde. 7 de la tarde, frente a la Municipalidad de Moreno. Exactamente. Bueno, allí estaremos. Te agradecemos mucho la participación y la información que nos estás dando, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí pasaba Gisela Reina, que es la esposa de Pablo Mora, asesinado sobre colectora, le robaron la moto. Hay un detenido por el crimen y el otro está prófugo, ¿verdad? Y se han producido en las últimas semanas acciones acciones concretas de manifestación, como dice Gisela, manifestación social, a partir de estas pérdidas, que ha generado una repercusión. Una de las manifestaciones, en especial la de Fiscalía, que derivó en una apertura de causa, dicho por Rodrigo Solórzano, el colega de Telered, a pedido y por indicación de el doctor Merola, que es el fiscal general de Mercedes. Y también una pintada en donde se señala a Mariano Hues con algún tipo de responsabilidad. Esto generó mucho malestar dentro del Ejecutivo Municipal. Bueno, hoy a las 19 horas, una nueva marcha, una nueva concentración frente al Palacio Municipal. Se convocan a todas las familias que estén dispuestas a compartir y a participar de un pedido para discutir, no sé cuáles son las medidas de seguridad, si es lo que suele ocurrir, que es un pedido de mayor presencia policial, ¿no? Algo que adolece Moreno en términos proporcionales a la población que tiene el distrito, esto es histórico, y si no, ¿qué más? Si no es la policía, si es más policía, quiero decir, la justicia, ¿qué tipo de justicia? ¿Cómo se comporta la justicia con estas familias? Si tienen acceso a las causas, si hay información sobre las causas, o lo que suele estilarse en términos judiciales es: estamos trabajando en línea de investigación, no podemos adelantar nada. Con esto se tranquiliza a la familia, dando una pauta de que buscan a los responsables de los hechos, y que muchas veces los responsables de los hechos terminan no siendo responsables de los mismos. Y esto ha ocurrido de acuerdo a la presión social y a la cobertura que pueden hacer los medios. La justicia actúa conjuntamente con la policía para descomprimir. Luego, en una instancia de juicio, se llega a determinar que los que fueron privados de la libertad no fueron responsables de esos delitos. Un separador y charlamos con Gustavo Zarza. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, masificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Bueno, después de escuchar esta nota breve con Gisela Reina, esposa de Pablo Mora, dialogar con Gustavo Zarza y hacer una invitación a ustedes de lo que va a acontecer el próximo sábado 10 de mayo desde las 18 horas en la Casa de la Mujer, que está ubicada en la calle Piovano 3348, en el marco de una convocatoria que voy a utilizar lo que tenemos aquí como dato: el abordaje al deterioro social y la violencia. Va a estar presente en esta actividad Alfredo Grande, que es psiquiatra y psicoanalista, director y actor teatral, periodista y escritor de la agencia de noticias Pelota de Trapo, miembro fundador y presidente honorario de Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, ex rector de Universidad Madre de Plaza de Mayo. Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo estás? Saludos. Bueno, vaya si hay deterioro social y si existe una violencia. Quisiera saber cuál es el encuadre que ustedes le quieren dar a esto para encontrar algunas líneas de reflexión, ¿verdad?, y de acción. Sí, el encuadre que le queremos dar es justamente a la hora de reflexionar el deterioro social y la violencia, ubicarlo en un contexto. O sea, acá hay se suceden cosas que van desde el transporte hasta la vivienda, hasta el trabajo, hasta la atención en la salud, hasta la educación, que están todas atravesadas de alguna manera por una lógica de violencia, de deterioro, que se pretende naturalizar desde el poder político y desde el poder económico. Y a eso nosotros no nos resignamos, y por eso lo ponemos a consideración como un tema central. ¿Qué serían los resultados de la naturalización? Y los resultados de la naturalización se dan de diversas maneras. Por ejemplo, no querer participar de la vida social de una comunidad. Rechazar todo lo que tenga que ver con poder producir una lógica política propia con pensamiento crítico. es de alguna manera la adaptación pasiva a una realidad que cada vez es más dura y es más expulsiva. Es esa adaptación que dice, bueno, cómo bajar todas las banderas y cómo entregarse, ¿no? ¿Y la descomposición política en esto qué papel tiene? Y la descomposición política, digamos, tiene que ver mucho cuando la trama del delito se vincula con una lógica de construir política. Cuando vos, por ejemplo, crees que estás haciendo un bien en la distribución de, vamos a poner, de tierra o vivienda, pero en realidad la vinculás a una trama donde aparece la violencia, el clientelismo político y la apropiación del otro, que es el que necesita, que es la víctima, como un instrumento tuyo para construir poder, ya ahí estás ante un grave problema de deterioro político. Y cuando a eso le sumás que el poder político mira para otro lado ante los índices de crecimiento de la distribución de drogas mortales como el Paco, por ejemplo, nuestros chicos, se agrava la situación. Uh-huh. Entonces, digamos que el cuadro que nosotros visualizamos es un cuadro de una sociedad que, por un lado, rechaza todo ese tipo de práctica, pero que se sitúa en forma distante. No está participando, no está incorporándose al gran debate, que es cómo se saca, cómo se sale de esta situación. Hay un elemento y una palabra que es la que me parece a mí provoca esa llamada contradicción, que para mí no es tal, pero tomo la propuesta de debate de la contradicción a partir de la palabra inclusión. Es decir, que en los últimos 13 años o 10 años se ha producido un fenómeno de inclusión social. Ahora, ¿en dónde calza la inclusión social con un deterioro social y la violencia? Es decir, ¿se pudo avanzar en algunos aspectos de inclusión, pero aumentó la exclusión? No lo digo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos. Bueno, lo primero que hay que ubicar acá es que estamos ante un gobierno que falsifica y manipula las estadísticas y los datos. Ya partiendo de ahí, ponemos todo a consideración. Porque la verdad que cuando se dice la inclusión había que pensar en qué es la inclusión. ¿Mantener salarios por debajo de los niveles históricos de los trabajadores? Esa puede ser una. La otra es resolver esto creando anillos de población excedente alrededor de las grandes ciudades para ver si rascan algún laburo o algún empleo o algún ingreso y dejar librado el territorio a, por ejemplo, a la extensión del monocultivo que termina destruyendo las grandes economías regionales. Bueno, todo eso hay que medirlo en los tiempos de cómo se está desarrollando este modelo extractivo, y la verdad que los resultados para mí no arrojan índices positivos de inclusión. Hoy estamos hablando de 13, 14 millones de pobres. No son números groseros para un modelo que se dice que es un éxito. Uh-huh. Yo le he dicho en este programa y en los lugares donde puedo manifestarme que en la última década hubo un triunfo de la clase política. Es decir, la misma que era cuestionada severamente en el año 2002, 2003, se pudo recomponer y tomar una distancia respecto a la sociedad, pero incorporando en esa distancia la palabra politización, es decir, una mayor politización, construyendo un esquema binario, es decir, se está aquí, y si no se está aquí, se está del otro lado, por lo tanto es opositor, es un neoliberal, y es un hombre o mujer que abraza las causas de los sectores concentrados de la economía. Grande puede, y es la propuesta de ustedes para la invitación a Grandes, ¿se puede romper ese criterio que todavía tiene mucho peso a partir de la recuperación de la crítica y darle a la crítica el valor histórico que siempre tuvo? Mira, Rubén, yo agradezco porque vos sos una expresión clara de lo que también conlleva siempre al pensamiento crítico. Puede gustar o no tus opiniones, pero vos en la práctica ejercés un pensamiento crítico. Y de eso se trata, que recupere la capacidad política del ciudadano, de nuestro pueblo, de nuestros militantes. Yo creo que el peor daño que se hizo acá es un daño moral, un daño ético a aquellos que planteamos tal vez alguna vez una transformación real de la Argentina y hoy estar defendiendo a las grandes corporaciones. y no solo me refiero a, a las mediáticas, sino me refiero a Monsanto, a Chevron, a todas esas, digamos, mega empresas que hacen de nuestro país una colonia. Así que yo creo que el peor efecto que produjo esta década con ese doble discurso es haberle quebrado la moral a muchos compañeros y compañeras que han luchado por una verdadera transformación y hoy terminan defendiendo esto. Ese para mí es uno de los principales hechos de esta década. Y lo otro es que ahora estamos enfrente de una nueva crisis y de un ajuste, y a mí me gustaría saber efectivamente de qué lado se van a parar un montón de compañeras y compañeros. Yo creo que muchos van a aceptar el desafío y se van a lanzar a la resistencia a no aceptar este doble discurso. Y en ese contexto, lo de Alfredo Grande lo que viene a hacer es provocarlo. Es poner en cuestión todo esto que uno dice todos los días y si realmente es un verso o realmente es una posibilidad de construir una política alternativa. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Un abrazo, nos vemos el sábado. Entonces, 18 horas. Sí, 18 horas en la Casa de la Mujer, la calle Peruano 3348, entrada libre y gratuita, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, bueno, te agradezco esta posibilidad y esperaremos entonces que vengan vecinos, amigos, militantes, diferentes extracciones de la militancia, porque la verdad que lo que vamos a poner ahí es una cuestión en común. ¿Cómo ponemos a consideración la creación de un nuevo debate en nuestro Moreno? Un abrazo. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Esto, reitero, entonces será el sábado a las 18 horas en la Casa de la Mujer, la calle Piovano 3348, para analizar lo que es el deterioro social y la violencia. Estará presente el doctor Alfredo Grande, que fue columnista de este programa durante un tiempo. El tiempo ahora nos marca que tenemos que ir a la tanda de media hora y regresamos con algo más de información. Estás escuchando Recorte Informativo. Moreno, Moreno 90.1. Estación de radio. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que oponibles. Es lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina late en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Estamos caminando, aquí se respira lucha. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Recorte informativo. Va Omar a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico. Le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el de Falco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba el erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente de Lioma. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, antes de charlar con la secretaria general de FEP, Juliana Viltes, que está en línea, informo que en el día de ayer se conoció la noticia del saqueo y robo de la Escuela 80. La Escuela 80 está ubicada sobre el Tiziano, a 150 metros aproximadamente de la Sala de la Victoria, que fue saqueada y robada el domingo a la madrugada. Estamos intentando hacer la comunicación telefónica, establecer ese contacto telefónico, nos resulta hasta aquí imposible, pero sí dar la noticia chequeada de que fue robada y saqueada la Escuela 80. ¿Dónde funciona? En el patio del 80, la escuela que no existe, así la llamamos nosotros, porque el SB16 no existe, ¿no? Son 3 aulas modulares, muy parecidas a los containers, pero los peores containers, porque son ventanas muy pequeñas y con las puertas destruidas. Lo último que pudimos ver nosotros, después que lo vimos, se reparó y se cambiaron algunos paneles. Bueno, está Zulema Viltes en línea. ¿Por qué la importancia de charlar con ella? Porque el gobierno de Mariano Hueso se comprometió a la entrega de los subsidios que hacíamos referencia en la mañana de hoy, 3 millones de pesos para ser distribuidos en las cooperadoras y volcarse esos recursos por intermedio de cooperadoras a mejoras en materia de infraestructura y 500 mil pesos de subsidio para mobiliario. Queremos saber hasta aquí qué nivel de articulación ha tenido el gobierno municipal, puede ser a través del UGD, ¿sí?, que es un espacio de discusión, y supongo yo un espacio de discusión y de realización de aquello que se define en términos políticos, qué aplicación ha tenido este acuerdo. Zulema, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Te quiero aclarar que más que la 80 fue en la SB16 lo que pasó, ¿eh? Ah, bueno, vos tenés la información, en la 16. Sí. Es más en la secundaria 16 que en la 80. Ajá. Bueno, Y la salita. Bueno, hoy, vos sabés que ayer estuvimos en la salita y no sabíamos del 80, así que vamos a tener que ir hoy al 80 para saber si es parte del 80 y la 16, pero vos me decís que es la 16. El container, sí. Las 3 aulas. Exacto. ¿Qué sucedió con el acuerdo? A ver, escuchando. Sí. Tenemos un problema en Moreno. ¿Ah, sí? La mayoría de las escuelas no tienen la cooperadora constituida legalmente. Ajá. Entonces, esos fondos, digamos, donde la cooperadora está constituida, lo maneja la cooperadora. Pero si no, lo tiene que manejar consejo. A través de la UGD, nosotros hacemos las prioridades. Ajá. Como son tantas las prioridades, se va lentamente y tal vez no se vea lo que se está haciendo, pero algo, aunque sea poquito, se está haciendo. ¿Y en dónde se está haciendo, por ejemplo? Yo en este momento no tengo la documentación acá, pero hay dos resoluciones de la dirección de escuelas. Sí. Una de 1.100.000 y la otra de 500.000 que tenía las escuelas puntualmente a las que había que destinarle. Ajá. Una, por ejemplo, que me acuerdo en este momento es la media 4, que tuvo varios incendios, saqueos y en barrio Parque Paso del Rey. Sí. Había también fondos para la primaria 5. Uh-huh. Yo lo que pasa que está bien. La memoria, viste, cuando no tenés documentación. Bien, me interesa. O sea, que son pequeñas cositas que se van haciendo. Me interesa saber esto, Zulema. Cuando ustedes aceptan la propuesta de Wes, que era la propuesta del Ejecutivo, es decir, estamos para entregar sí, lo entregamos. ¿Verdad? Sí. ¿No tenían conocimiento de que muchas escuelas no tienen cooperadoras? De ser así, ¿se planteó una alternativa para aquellas escuelas que no tengan cooperadoras? ¿Qué tipo de participación puede tener la comunidad educativa o los gremios, si querés vos, para que no sea concentrado lo en el Consejo Escolar? Que nosotros lo analizamos en UGD. Ah, eso lo analizaron en UGD. Ajá. Esto lo analizamos en UGD y ahí Gabriel del Río, que es el presidente del Consejo, para los que no conocen, sí. Él nos, junto con el consejero Hermiaga, nos fue diciendo puntualmente a qué escuelas se estaba destinando estos fondos. Y ahí nos enteramos del problema de las cooperadoras. Bien, entonces queda criterio, no a criterio, en función de que las escuelas, muchas no tienen la cooperadora, es el Consejo Escolar que administra los recursos. Exactamente. Ajá, entonces no hay participación de la comunidad educativa, sino Consejo Escolar. Si es así, ¿quién define las prioridades? ¿El Consejo Escolar? No, hay un relevamiento que se pidió a las escuelas que fueron citando en el Consejo de A10 para que trajeran cuáles eran las necesidades. Y de eso se prioriza dentro de la UGD. Uh-huh. La frazada es corta. O sea, que dentro de todo, sí, más o menos tenemos un control de la situación. En términos objetivos, y vos que sos una mujer hace muchísimos años, conoce lo que ocurre en Moreno, la frazada es corta, es decir, 3 millones de pesos es una cifra no menor. Ajá. Ahora, si miramos lo que ustedes mismos dijeron en una marcha que se hizo frente al Palacio Municipal, que el 60% de las escuelas primarias tenían dificultades operativas en términos, ajá, de infraestructura. 3 millones de pesos, sí, es poco, ¿o me equivoco? Es nada. Es nada. Y entonces, si es nada, ¿cómo se define una prioridad? Lo que pasa es que son para cosas muy chicas, digamos así. Arreglo de baños o una gotera. Es como vos decís, tapar algo. Uh-huh. Es decir, es una repetición. O sea, no es el arreglo que tendría que ser para que sea perdurable. Claro, entonces ese arreglo perdurable está muy bien que lo podamos charlar, Zulema, porque ese arreglo perdurable no viene de esos recursos, tiene que venir de provincia. ¿Correcto? Exactamente, o de nación. O de nación. Si de provincia y nación porque no viene. Porque hay escuelas acá, sí, perdóname, hay escuelas acá en Moreno que son ya plan nación o plan provincia. Sí, bueno. Entonces esas escuelas no entran en esos 3 millones. Correcto, pero de provincia no llega nada, o está llegando, no, algo. No llega nada. No, no, muy poco nada. Uh-huh. Y entonces, ¿no es una repetición de años anteriores, es una profundización de lo que viene ocurriendo en los últimos años? No, esto es la película. Ajá. Sigue igual. Es un largometraje esto. Exactamente. Ajá. Bueno, sí. La segunda parte de la charla que quería mantener con vos tiene que ver con el resultado concreto en el salario de los docentes, ¿no? ¿Qué dejó para quienes cobraron este mes, verdad? ¿Qué resultado dejó? ¿Es lo que se esperaba? Porque muchos decían, no sé lo que voy a cobrar. Compañeros docentes que conocemos, no sabemos qué vamos a cobrar. Bueno, ¿qué cobraron? Mira, recién lo van a saber bien el 9 de este mes. Ah, el 9 de este mes. ¿El viernes? Sí. Porque ahí sí se les va a terminar de completar el aumento y lo van a ver bien en el COBLI. Porque hasta el mes pasado fue el aumento por decreto, que no sabemos qué dice el decreto. Ah, ¿ustedes no saben qué dice el decreto? No. Ajá. ¿Qué secreto? O sea, que no sabemos cuánto es en el básico, cuánto es en las bonificaciones, o sea, los porcentajes. Ah, y discúlpame, porque no sé, ¿el cobling qué es? Lo que nosotros llamamos recibo de sueldo. Ah, recibo de sueldo. Y entonces, sí. Pero tiene que tener alguna uniformidad, supongo, porque ese fue el acuerdo que alcanzó el Frente Gremial con el gobierno. Supongo que se debe respetar eso. Sí, lo que eso. Pasa es que hay una suma que va al básico y después nosotros tenemos muchas bonificaciones. Todas esas bonificaciones, la mayoría fueron aumentadas. Ajá. ¿El básico en cuánto debería quedar cuando el docente tenga... 2.000 para el maestro de grado. 2.000. Una miseria. 2.062, una cosa así. Es una miseria, ¿no? Sí, no, obvio. Uh-huh. ¿Y con ese básico sí, se sí. jubilan? No, nosotros nos jubilamos con todo lo que tenga aporte. Ah, con todo lo que tenga aporte. Bien, bueno. Con todo lo que tenga aporte. Que en este momento, sí. Lo que no va a tener aporte son 250, 360 pesos. Bien, entonces... Lo demás tiene todo aporte. ¿Y entonces cuál sería esa cifra, Zulema? Más o menos. Lo que pasa es que depende de los la años, claro. De la ruralidad, del cargo, es muy complejo el sueldo docente. Ajá. Bueno, entonces porque ahora... No es que sea básico, antigüedad y alguna función. Sí. Es bien complejo, ¿no? Nosotros tenemos básico, antigüedad, función, bonificación, por dónde te desempeñás, si es primaria, inicial, secundaria. No. Claro. O sea que ni haciendo lo entendemos nosotros y hasta por ahí nomás. Claro, ni haciendo una tecnicatura en la Universidad General San Ernesto no aprende, porque cuando aprende algo dice no cambio. No, está bien pensado, la verdad que está bien pensado. Zulema, entonces los trabajadores y trabajadoras van a saber efectivamente qué resultó de la negociación y la firma del acuerdo el día 9, me dijiste. Sí, yo te digo que no son las expectativas que uno tiene o tenía. Encima, con todo lo que en mayo nos trajo y lo que nos va a traer este junio, peor todavía. Pero las expectativas, ¿por qué decís eso si está firmado? ¿Por qué ha de incumplir el gobierno? No, si está lo firmado? Único que tenemos de bueno en esta es que se puso que se puede rever si la inflación se dispara. Es decir, que se puede abrir paritarias a medio de año. Otra vez la paritaria. Bueno, ya la inflación... Eso sí, esta vuelta sí. Está escrito. La inflación ya le comió la recomposición. Sí, todo. Sí, así que sí. Quedará para... Entonces queda en la redacción. Eso hay que verlo, ¿no? Porque vamos a decir, ¿el decreto cómo está? No, porque el decreto fue lo primero que hizo Scioli. Ajá. Y después se cerró la paritaria. Claro, no tiene nada de sonso Scioli, la verdad no. No tiene nada de sonso. Y después se cierra paritaria, y en la paritaria, en el cierre de paritaria, queda establecido que en caso que la inflación siga comiendo más... La capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras docentes se puede abrir a medio de año la paritaria nuevamente. Exactamente. Bueno. Porque la otra parte del aumento se va a cobrar sueldo agosto, se cobra en septiembre. Bueno, me estoy olvidando de otro tema que formaba parte y forma parte de lo que ustedes reclaman. IOMA. Yo quiero saber qué se hizo en este tiempo con IOMA. Además seguimos otra vez con los mismos problemas porque la vez pasada hubo una reunión con el director de IOMA y dice que la gente no se queja, que ellos tienen un link y el link está vacío. Uh-huh. Que nadie se queja con nombre y apellido, porque ellos lo que quieren es que nosotros denunciemos con nombre y apellido al médico, a la farmacia, al laboratorio. Ah, claro. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Lo sancionan y le cortan la prestación de IOMA. Pero, digamos, ¿quién va a denunciar a un médico que es tu médico de cabecera o tu especialista? Ajá. O tu laboratorio que tenés mucha confianza y te atendés desde años. Sí, pero además es algo realmente bestial, porque en definitiva... Claro, es la denuncia. Claro, pero el afiliado lo que va a denunciar es que en tal lugar no recibió la prestación que por cartilla debe recibir. Me imagino Exacto. que es así.

mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos. Y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como tengo que decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, nos quedan pocos minutos del programa. Ya te voy a contar respecto a una noticia. Es un proyecto que comenzará a tratarse hoy a las 17 horas en el anexo de diputados, que es muy importante porque tiene que ver con el diseño del modelo. Pero antes de eso vamos a hablar del modelo local brevemente con Carlos Benítez, que es el presidente del Bloque Frente para la Victoria, que está en reunión, así que son solo unos minutos. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Bien, te escucho muy bajo. ¿Ahí me escuchás? A ver, ahí. Ahí te escucho. Más cerca del teléfono. Ahí te escucho perfectamente, Carlos. Gracias por atendernos, son tres cuestiones muy básicas. Primero, me gustaría que puedas explicarle a la audiencia cómo es una rendición de cuentas y cuál es el trabajo que hace un concejal, que debería hacer un concejal o que realiza un concejal. Bueno, a ver, básicamente la rendición de cuentas es un conjunto de informaciones y de documentación que acompaña esa información, que es la todo el gasto realizado en el presupuesto del año anterior al momento que se realiza. En nuestro caso, lo que estamos trabajando es la rendición de cuentas de lo que el municipio gastó en el año 2003. ¿Y tienen toda la documentación, Carlos? Porque yo recuerdo en años anteriores que lo que recibe un concejal es un extracto. Ese extracto está segmentado por áreas y cada área tiene un ítem, una imputación, y a partir de eso ustedes piden la fotocopia o tienen que ir a los cajones y en los cajones encuentran todo. Exactamente. Este año lo que estamos agilizando es por la cantidad de cajones y no disponemos en nuestra parlamentaria, que por lo general no es el trabajo, de lugar para depositar los cajones allí. Hablamos de unos 54 cajones que deben tener un volumen de casi un cuarto de metro cúbico cada uno, es decir, mucha la documentación. Entonces lo que se está haciendo es, a requisitoria de los concejales, a partir de este índice que vos hablabas recién, que tenemos a disposición todos, sí, vamos pidiendo la documentación que creemos necesaria y se va mirando o un área en particular o un gasto particular de un área determinada. Puede ser un gasto operativo, que puede ser un bien de el capital, que puede ser algún contrato que realizó la municipalidad para determinado servicio durante el 2013, y a partir de eso se releva la documentación, en algunos casos con fotocopia, y en otros donde es posible también se hace por vía informática, es decir, se hace un escaneo y llega a los concejales escaneado digitalmente. Vos sabés que ayer que estuve por el consejo y vos estabas en una reunión, me preocupó mucho, charlé informalmente con el concejal Coppola y me decía que él fue a buscarlo del trébol y el trébol no tiene nada, es decir, no está la documentación del trébol y que podría tenerla a esta documentación el Tribunal de Cuentas. Para mí es una cuestión grave, ¿sabes por qué? Porque es una de las erogaciones más importantes del municipio, ¿no? Sí, pero todo efectivamente esa información está toda puesta en el tribunal de cuentas y está depositada así, es decir, esa documentación se manda a pedir directamente al tribunal de cuentas y esperamos que en este marco lleguen las fotocopias o la información que los concejales van pidiendo. Bien, ¿y esto tiene que llegar antes del tratamiento? ¿Hay una fecha de tratamiento de la rendición de cuentas? Mira, estamos no en día certero, es muy probable que estemos convocando a una sesión especial con el fin de realizarla entre el 20 y el 25 de este mes. Uh-huh. El 31 de mayo vence el plazo para que el Consejo Deliberante se despida y que la municipalidad pueda enviar al Tribunal de Cuentas. Para no hacerlo, nosotros estaría cayendo la sesión en torno del 29 del 30, entonces para no caer sobre la fecha específicamente estábamos planteando la posibilidad de hacer alguna sesión especial en torno del 20, entre el 20 y el 25, todavía es un día fijo ya preacordado, ¿no? Última pregunta, Carlos Benítez. Vos sos docente y hemos charlado en tantas oportunidades sobre lo que es la importancia y la necesidad de una educación inclusiva e integral. Como concejal ahora tenés la posibilidad, y quiero preguntarte concretamente si vas a buscar la información respecto a fondos de financiamiento educativo. Sí, esa información está la tenemos a disposición, y estamos en este proceso de lectura. Hemos ido pidiendo un conjunto de materiales que no son solo eso, ¿no? Es extenso e intensivo realmente para poder llegar a hablar o a ver todos los temas que están que se ejecutaron durante 2013. Sí, esto del fondo de financiamiento, por supuesto hay muchísimos temas, pero a mí me parece, y quiero compartir con vos este punto, que me parece muy importante que se pueda explicar en qué se gastó. Porque Wes fue muy claro en su momento cuando dijo el fondo de financiamiento educativo es para la escuela, pero para la cultura, polideportivos, plazas y demás. Bueno, que se especifique en qué se gastó el fondo de financiamiento educativo el año pasado es muy importante, ¿no? Para clarificar, sí, bueno, ¿no? Podemos requerirle esa información que va a estar seguramente disponible, podemos explicar hacia dónde fue y cómo se ejecutó, que eso... Ese acceso nosotros realmente, los concejales, lo tenemos a partir de la rendición. Muy bien, Carlos Benítez, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, como siempre. Bueno, no, bárbaro, ustedes, hasta luego. Bueno, allí pasaba. Entonces, el trébol no está. Lo dijo el presidente del bloque Frente para la Victoria. Esa documentación la tiene el Tribunal de Cuentas. Y claro, tendría que llamarlo a Martinelli, pero Martinelli no me va a pelota. ¿No? O al secretario de Gobierno, Gradín. ¿Cuál es la razón de que el Tribunal de Cuentas tenga la documentación del trébol? Digo, para saber qué lo explica. Y lo otro es que, efectivamente, decía recién Benítez, y todos los concejales tienen la posibilidad de acceder a la documentación del Fondo de Financiamiento Educativo. Sí, hay mucho más. Hay muchos proveedores que tiene la municipalidad. ¿Sí? El gasto en personal, las contrataciones que se hicieron, es muchísimo. Son muchos cajones, ¿no? Y entonces aquí aparece un elemento que podría dar la pauta de el mejor funcionamiento que desde el oficialismo se aseguró para este año, teniendo mayoría propia. Es decir, si hay un extracto, hay un índice, el concejal Benítez, Coppola, Tolosa, Lagastino, Contreras, Frais, cualquiera de los 22, dice, quiero esto. Entonces, ¿en qué tiempo se le entrega al concejal ese insumo para analizar? ¿Es rápido? ¿Se hace fotocopia e inmediatamente lo tiene? Para que puedan cumplir con la obligación que tienen, que es explicar a la población en qué se gastó el dinero. Nada más que esto. La última información que tenemos para compartir con ustedes tiene que ver con lo legislativo, pero a nivel nacional. Tema que seguramente mañana vamos a charlar con Jorge Rulli. Dice, hoy, a las 5 de la tarde, 17 horas, diputados comienzan a tratar, el proyecto, sí, pues lo pueden trabar, aunque todo indica que lo van a tratar, el proyecto para eximir de impuestos al biodiesel. Sí. Como hablábamos recién con Gustavo Zarza, ¿no?, sobre el modelo y la propuesta para analizar, para reflexionar, mientras nosotros podemos analizar, hay un modelo que avanza, y a paso redoblado avanza, desde hace por lo menos 20 años. Entonces, en el anexo de diputados, en una reunión conjunta de las comisiones de presupuesto y de Hacienda y de Energía y Combustibles, presidida por los titulares de las mismas, los oficialistas Roberto Feletti y Mario Metaza, La iniciativa del Ejecutivo Nacional propone eximir del pago de la alícuota del 22% al biodiesel que se utiliza para la generación eléctrica y del 19% de la tasa de combustible para hacer frente a las restricciones en las exportaciones impuestas por la Unión Europea a ese combustible argentino. También el Frente Amplio UNEN presentará hoy un proyecto que propone una modificación integral al impuesto a las ganancias. Esto será a las 5 de la tarde. Nosotros imposible que podamos estar, pero tenemos una ambición de estar ahí, porque nos lleva a preguntar, y tal vez lo podemos hacer mañana llamando a algún diputado, ¿qué hay detrás del biodiesel? ¿O qué es el biodiesel? ¿Qué representa el biodiesel? En términos estructurales y en términos de mercado y de grandes corporaciones. Porque a las grandes corporaciones, la idea del Ejecutivo, insisto, es eximir del pago de la alícuota del 22% al biodiesel y del 19% la tasa de combustible para hacer frente a las restricciones en las exportaciones impuestas por la Unión Europea. O sea, ¿qué corporaciones el gobierno enfrenta? ¿Y con cuáles? No solamente se abraza, sino que les tiende una alfombra roja para que puedan desplazarse con absoluta comodidad. Entonces, esto parece algo tan lejano a nuestra realidad porque está lejano. Porque no es tema de agenda. Es tema legislativo. Eso no se convierte en una agenda respecto a una interpretación social de lo que significa un proyecto de exhibición de impuestos. Entonces, mañana lo vamos a tratar para que podamos comprender de qué se nutre el modelo y quiénes son los cultores del mismo. Y, por supuesto, la gerencia es el gobierno nacional. No tengo dudas, lo he dicho hace años. Y el que venga será gerencia. Gerenciará mejor o peor. Y esto no es una simplificación. Esto es una necesidad de comprensión. Por aquello que dijo hace poco un hombre. El conocimiento que sea la espada. Mira, para la sabiduría estamos lejos. Pero por lo menos digo, tengamos conocimiento de lo que está ocurriendo y cómo las fuerzas articulan en términos institucionales para que esto salga. O para que se discuta. Nos tenemos que ir. Es tiempo de la retirada aquí en Recorte Informativo. Cintia Medina, Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Julián, quienes hicimos la propuesta del día de hoy. Tengan buena jornada. Hasta mañana.